Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Chumán Mugien, Chumán Mugien, Fenten, Kamapú Mugien, Tamapú, Muñó Chagule, Aleamú, Feití, Feita, Chihualmapú, Mugien, Feita, Gom, Gien, Ualú, Gom, Muñó, Mugien, Tui. Separados. Oye, ahí está sonando el tremendo demon de los High Bass, compás, que es original, obviamente, de los High Bass, pero tocado, obviamente, con los sonidos de Reincidentes, ya, banda clasicona del punk rock, del disco América, canciones de ida y vuelta, en la cual tocan solamente covers de música latinoamericana, compás, así que ahí sonó todos juntos, ¿ya? Ya comenzamos una nueva jornada más, esperando obviamente que cada uno de ustedes se sienta o estén lo mejor posible dentro de todo lo que está pasando, dentro de todo lo que es el sistema, obviamente, lo que es la puta Babilón, como le llamamos siempre nosotros, esperando obviamente que se encuentren cada uno de ustedes lo mejor posible dentro de ella, ¿ya? Así que les damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, compitas, que están comenzando a escuchar lo que es Contra Babilón durante esta semana. Le damos las más gratas de las bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque obviamente sonamos en diferentes horarios en cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Ya, así que... y que obviamente las vamos a ir a nombrar. Hoy día vamos a tener lo que siempre tenemos, audios contrainformativos, tenemos comunicados, tenemos algo con respecto a lo que es la ley antitomas, ya que la tenemos en un ratito más, ya tenemos también algo con respecto a lo que es Pablo Marchand, al asesinato de Pablo Marchand, ya tenemos palabras de la abogada por ahí también. Y una que otras cositas, varias cuñitas, obviamente, de diferentes compas que están realizando cositas también, ya. Así que eso, compas, No se vayan, queridos vecinos y vecinas, obviamente, para que se queden ahí atentos y atentas a lo que es el programa. Ya tenemos una hora 40 más o menos de lo que es buena información, contrainformación y obviamente buena música, que es lo que siempre reina acá en la Contra Babilónica. Y obviamente las radios cómplices, que eso es importantísimo. Radios cómplices, obviamente, a las cuales le damos la más grata de las bienvenidas ahora. Oye, que he repetido acá a rato la más grata de las bienvenidas. Se me pegó. Vamos con la radio mejor. Sí. Sonamos directamente a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar a través de Google Play, ya los dispositivos Android. Pueden descargar Radio Nehuen y pueden escuchar obviamente el programa todos los días miércoles desde las 22 horas sonando en la Nehuen. Sonando también los miércoles en directo 22 horas a través de la Radio Curruf, radiocurruf.org. La señal del viento se llama Curruf. Oye, siempre a la izquierda del dial, Radio Placeres de Valparaíso para todos los vecinos porteños a través del 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado y todos los días miércoles a contar de las 23 horas, radioplaceres.cl. Eupa Caco, Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile. Y sigo, Radio JGM.uchile.cl, miércoles 22 horas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina. Sábado desde las 15 horas a través de casandras.org. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y también los domingos desde las 17 horas, sonando en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Desde Panamá sonamos a través de Radio Temblor, Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo, pues. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles en directo 22 horas, sábado desde el mediodía, radioucan.cl, pues. Directamente desde Granada, España, sonamos a través de la radio libre de Radio Almaina, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada, obviamente. Hoy en Radio Lafkenche también sonamos, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, 87.7 FM, por ahí llegar y prender la radio y ¡pa! En el litoral de Los Poetas, en San Antonio y sus alrededores. Esto queda en desde Santo Domingo hasta el Quisco, sonando ahí fuerte. Miércoles en directo 22 horas y retransmisión viernes a contar de las 21 horas. Hoy en la Villa Portales también, por Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM y a través de radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación alternativa es Radio La Bulla, desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, labulla.org, lunes desde la 1 de la tarde, miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla. Y metiendo huya. Radio La Malva, radiomalva.org, desde el Ateneo Libertario de Cabanyal, 104.9 de la frecuencia modulada ahí en Valencia, y todos los días lunes desde la medianoche sonando en La Malva, pues. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma, lazarzamora.cl, miércoles en directo 22 horas sonando en La Zarzamora. En San Felipe también sonamos a través del 107.9 FM, en la quinta región ahí en San Felipe y sus alrededores, Radio Comunitaria Población Aconcagua, rcpa.cl, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Hoy en Radio Galáctica FM también, desde San Antonio en la quinta región, 107.1 FM y a través de radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas sonando en La Galáctica. Y por último, compas, a través de la radio autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM, radiopiuque.org.ar, todos los días viernes desde las 22 horas sonando en la radio Piuque. Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilónica, acompañándonos obviamente todas las semanas, ya con todo lo que es el programa, todo lo que es el programa y todo lo que entregamos a cambio, que esperamos obviamente que a ustedes les agrade también, o si no, cambiarse de radio nomás, ¿ya? Y lo importante, a propósito, que durante la semana, y bueno, y durante harta semana hemos estado difundiendo y dando a conocer e invitando ya cordialmente a cada uno de los músicos, bandas, trovadores, cantautores, de todo un poco, hip-hoperos, que quieran difundir su música, tenemos un espacio que se llama La Contra Musical. Empezamos como avión y ahora vamos en picada porque los quedamos stand-by. O sea, como que ahí quedamos. Ya no nos mandaron más audios, no se contactaron más con nosotros. Hay compas que dijeron, sí, ahí vamos a estar y no han estado. Así que invitamos a cada uno de los músicos que desee difundir su música. Tenemos este espacio en el cual ustedes mismos presentan su banda o su música, su historia, en realidad una pequeña biografía. Ustedes mismos obviamente la envían. Y junto con eso presentamos dos temas. Ya dos temas para que podamos difundirlo también dentro de ese espacio llamado La Contra Musical. Si a lo mejor no quieren mandar el... No, pero es que no quiero mandar el audio. También lo pueden hacer mandando la información. Y nosotros lo damos a conocer a través del otro microespacio que tenemos, llamado Los Nuevos Sonidos de la Rebelión. ¿Ya? En la cual presentamos un tema y presentamos también una pequeña biografía, en caso que la tengamos, obviamente. Presentamos una pequeña biografía de ustedes como músicos. ¿Ya? Así que eso, los dejamos cordialmente invitados. Y junto con eso también hacemos la invitación extensiva a cada uno de los colectivos, editoriales, compas que están realizando cositas, que venden cositas también. Tenemos un espacio ya para poder difundirlo, que de alguna forma queremos hacerlo permanente. Ya, mientras funcionen obviamente lo que ustedes están realizando. Ya que son cuñitas en las cuales vamos dando a conocer, o información también vamos dando a conocerla semana a semana, para que vayamos difundiendo obviamente lo que ustedes están realizando. Así que esa es la idea, utilizar los medios libres de comunicación. Después no digamos, oye, pero es que no nos tocan en ningún lado. Oye, loco, tenemos acá los medios libres de comunicación, a utilizar esos medios, ya. Así que está bien utilizar las redes sociales, el internet, obviamente que sirve muchísimo para poder difundir, pero junto con eso también existen las radios, existen los medios de información alternativos, ya sea radio, ya sea periódicos, ya sea fanzines, ya sea compas que hacen libros, no sé, medios comunitarios de televisión también que existen. Así que utilizar todos esos medios que están ahí para que puedan difundir. ¿Ya? Así que hay que hacerlo, compas. Así que eso, dejamos las invitaciones ahí en la mesa para que ustedes las puedan utilizar. ¿Ya? Así que eso, ahí estamos. ¿Ya? Llegaría a hacerla, compas. Así que eso, esto es Raza Humana, ya, con el tema Mapuche. Esto viene de Obreros del Sonido, que es un discón de aquellos. Es un tremendo disco. Tengo mi polerita de Obreros del Sonido, bo. Buena, Raza Humana, bo. O sea, de Raza Humana tengo mi polerita. Obrero del Sonido, si no me equivoco, el dibujo que sale en la carátula del Obrero del Sonido. Así que las manos arriba, quien viene del pueblo mapuche, manso tema. Y luego vamos a escuchar al tremendo de Coñomán, ya, del disco Fachintún, del Rico Reivindicación, que viene separado en dos, de hecho. Ya en este caso viene Fachintún. Hoy vamos a ir a escuchar justamente Reivindicación. Así que dedicado al pueblo nación, temitas que se nos quedaron ahí el tintero también, a propósito del Huitrupanto, que estuvimos conmemorando y celebrando junto al pueblo mapuche con mucho... con mucha admiración y respeto, como siempre lo reiteramos, ya, la semana pasada. Estos temitas también quedaron ahí en carpeta, y ustedes saben, tema en carpeta se da igual. Así que esto es Raza Humana y Coñomán, sonando acá en La Contra. Este canto es luz para los hermanos en el sur. Este canto es luz

molestan pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago llama, 2015 y los camioneros fachos reclaman. Suma la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad, de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Verificación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Verificación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Verificación, rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. Verificación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Verificación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Verificación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Verificación, rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. Verificación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires pa' adelante y no pa' atrás, en una ciudad que anda a 100, nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que no hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordemos a Choi que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu tujún que no se te olvide. En ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje, mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto, resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. Ne buen tu lepe, conta in puche, feu rupa ya y tu fuck it fan win, capin elu, ni e in tu un, ni e in que un, no hay mala ya in fei tizungu, yahum, yahum, in che yan ken, ta in puta que che, fei mutal, kutu ken, punu chan ruka meu, in kaya in ti mapu meu, in kaya in enko, in kaya in puleu fu, betu mulelu wal mapu meu. Guía, coño man in chengen, fele imai puche, nen tu antan y mañun tun, chal tu mai come imun al kutu que lutan y lefl cantun, tu culpa ya in ta in folil, mapuche piñein, me le pan tu fachi guaria meu, huelun hoy malayan tan y tu un, tan y mapuche zungun, fele imai, fechil catu eneu, guía. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos, nuestro tugún, nuestro mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es... ¡Verificación! Un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. ¡Verificación! Practicarlo día a día, en la cotidianidad y así vivir estos procesos. ¡Verificación! Rap con criterio y mensaje, en defensa y a disposición de nuestra clase. ¡Verificación! El compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Atentes, llegó la nueva publicación Anarcofeminista por la Liberación Total de la Zarzamora. Con mucho esfuerzo, apoyo mutuo y la cooperación de ustedes, presentamos nuestra publicación en formato físico para llegar a más lugares fuera de las limitaciones tecnológicas y sus censuras. Encuéntrala en actividades, ferias o encarga a nuestro email colectiva.lazarzamora@gmail.com. Tinta de Fuga, periódico anárquico contra las prisiones y la sociedad carcelaria. Tinta de Fuga, más allá de ser un espacio para la reflexión anticarcelaria, son letras sediciosas que buscan aportar un debate que tienda siempre a la acción, a la confrontación, a la agudización de la tensión anárquica contra las cárceles y el mundo que necesita de ellas. Este proyecto no tiene otra pretensión que ser un aporte más a la guerra social en curso, un insumo para un debate que se proyecta como enfrentamiento permanente, un obstinado testimonio de voces dentro o fuera que nos demuestran que la cárcel no es el fin de nada. Sedición contra el Estado y sus prisiones. Seguimos escuchando Contra Babilón. Mi nombre es Patricia Cuevas, abogada querellante en representación de Miriam Gutiérrez, madre de Pablo Marchant, joven que fuera asesinado el 9 de julio del año 2021 a manos de carabineros de Chile en el Fundo Santa Ana de la comuna de Carahue. Nosotros desde un primer momento señalamos que el cuerpo de Pablo hablaba Y también hablaban los primeros antecedentes con que contábamos de la carpeta de investigación, en el sentido de que Pablo estaba herido al momento de recibir un segundo disparo, que es el que le causa la muerte y que es en su cabeza. Pablo tenía lesiones en su hombro derecho, zona del tórax, brazo derecho e incluso debajo de su axila. Sin embargo, la versión del funcionario de carabineros que propina este disparo es que él solamente percute un tiro en contra de Pablo a una distancia de 3 o 4 metros aproximadamente de su persona. Esta versión es avalada por el protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal y también por un informe complementario y por lo tanto es la versión oficial de la investigación que dirige Fiscalía de Chile. Toda vez que en el protocolo de autopsia se establece que todas estas lesiones habrían sido provocadas por un solo disparo que es en definitiva el que le causa la muerte. Como familia, no estábamos conforme con esta versión, por lo tanto, en un primer momento contamos con un preinforme metapericial forense que establecía precisamente la existencia de estos dos disparos y no solo eso, sino que además el segundo había sido con apoyo del cañón de la escopeta en la cabeza de Pablo. Sin embargo, teníamos que contar con un informe pericial definitivo, toda vez que en ese momento no contábamos con todos los antecedentes de la carpeta de investigación, faltando piezas esenciales, como eran las 146 fotografías del protocolo de autopsia, así como las radiografías de la cabeza de Pablo. Una vez teniendo estos antecedentes, pudimos contactar a un médico forense de vasta experiencia, que incluso actualmente es vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal, como es don Luis Rabanal Cepeda, quien emite este informe final que corrobora en definitiva lo que nosotros hemos venido planteando desde el primer momento. Pablo recibe un primer disparo de frente y un segundo disparo, es decir, ya estando herido, en la parte posterior de su cabeza, en particular detrás de su oreja derecha, que le provoca estallido craneal, encontrándose incluso al interior de su cabeza fragmentos del taco plástico separador de los cartuchos de escopeta. ¿Qué es lo que se pretende al incorporar este antecedente en la carpeta de investigación? Pues bien, que la investigación sea objetiva, sea seria y que se investiguen los hechos como realmente ocurrieron, estableciéndose las responsabilidades que correspondan. Todo para adentro, para adentro. Todo para adentro. Queridos compas, ahí estábamos escuchando de hecho a la abogada de la familia de Pablo Marchand. Ya allá casi, casi que se van a cumplir ahora los 2 años del asesinato de Pablo. Ya el informe forense confirma justamente que Pablo Marchand fue ejecutado. Confirma que Pablo Marchand fue ejecutado por carabineros con cañón de escopeta apoyado sobre la cabeza. Existe una serie de irregularidades que no hayan sido esclarecidas, señala la abogada de la familia del joven mapuche de la CAM. El 9 de julio, de hecho, se cumplen 2 años de la muerte del joven mapuche Pablo Marchand en el Fundo Santa Ana, a Tres Palos, de la forestal Mininco, en la comuna de Carahue, cuyas características en torno a su deceso mantienen un manto de dudas con una serie de contradicciones y omisiones en el proceso investigativo. Diversos son los hechos que desmienten la versión entregada por carabineros en torno a la investigación de la muerte del miembro de la CAM, la coordinadora Arauco Mayeco, Pablo Marchand. Uno de ellos es el informe forense elaborador de los prestigiosos médicos forenses Luis Rabanal Cepeda, que da cuenta que el joven fue ejecutado con cañón de escopeta apoyado sobre la cabeza. La abogada de la familia, Patricia Cuevas, señala que a pesar de que existió un preinforme metapericial forense de nuestra parte, que buscaba plasmar las falencias o conclusiones erróneas e infundadas del protocolo de autopsia y que dichas conclusiones preliminares son ratificadas con mayores antecedentes y de forma inconcluso y de forma incluso más tajante que el segundo informe que acabamos de acompañar y que ha sido elaborado por prestigiosos médicos forenses Luis Rabanal Cepeda. La versión del Servicio Médico Legal se ha mantenido intacta y reafirma con citas de textos médicos que no vienen al caso. En uno de los puntos de la conclusión del informe de Rabanal se señala, en suma, es posible establecer con la evidencia disponible que la lesión balística ocasionada a nivel de la zona temporal posterior derecha con estallido y evisceración de la masa encefálica es concordarte con un disparo de escopeta efectuado con apoyo mortal en forma inmediata y atribuible a la acción de terceros. Para la abogada creyente, el sentir de la familia es que no se entiende y por qué el SML y Fiscalía se cuadran con la versión del imputado en materia penal y en particular de un crimen gravísimo como el que se investiga. Cuestión que no suele verse nunca en causas de esta naturaleza. Sin tampoco por qué el procedimiento se utilizaran vehículos que no pertenecen a Carabineros de Chile, ni tampoco por qué no se ha dado una explicación acerca del error en la determinación de la identidad de la víctima durante varias horas y de un largo etcétera. Cabe consignar que el principal responsable de la ejecución de Pablo Marchán, que profirió el disparo de muerte, fue trasladado a Punta Arenas, donde básicamente sigue trabajando, recibiendo probablemente el sueldo mayor al que recibía antes de acabar con la vida de Pablo, pues en dicha región se paga la zona, sin que siquiera se nos haya hecho llegar el sumario administrativo que se abrió en su contra y suponemos debió haberse rechazado, y probablemente con mucho menos trabajo que realizar, dada la existencia de menos personas y delitos en la región en la que está destinado. Es decir, su vida mejoró después de dar muerte a un joven de 28 años de edad, señala la profesional. Cuevas Suárez agrega, sin duda son mucho más los asuntos que como querellantes controvertimos de la investigación, y es por ello que no descansaremos hasta que se determine verdaderamente la forma en que falleció Pablo y la responsabilidad de quienes cometieron el delito. Cabe consignar que este segundo informe médico forense incorporado por la querellante no solo afirma la existencia de dos disparos y que el disparo mortal se realizó con apoyo de cañón en la cabeza de Pablo, sino que además evidencia claras falencias en el protocolo de autopsia, quienes lavaron partes esenciales del cuerpo antes de hacer análisis, permitiendo que eventualmente se desprendiera pólvora u otros elementos que podrían dar cuenta de la poca distancia con que se efectuó el disparo. Además de contar con radiografías y fotografías deficientes, junto con el hecho de que no se perició la polera que cubría la cabeza de la víctima, ni el resto de sus ropas para establecer la distancia de los disparos, así como tampoco se radiografió la zona de su tórax, en el cual existían múltiples lesiones, señala la abogada querellante, que fue algo de lo que escuchamos anteriormente en ese audio de la abogada familia de Pablo Marchán. Así que eso, compas, eso que vamos a estar atentos justamente a lo que se viene dentro de lo que es el juicio de este tema. Y vamos también, vamos a estar atentos conmemorando los 2 años del asesinato de Pablo Marchán, miembro activo, Weichafe, de la coordinadora Arauco Mayegos, ¿ya? Esto es Rojo Vivo, del disco del año 2014, Historia de un Luchador. Vamos a ir a escuchar Raza Brava, ¿ya? Luego vamos a irnos con 3 temas, de hecho, que son cortitos igual. Luego vamos a escuchar a Pucutreñuque, ya la gran bandota de Pucutreñuque, con el tema Presos a la Calle. Y luego vamos a escuchar una emblemática banda de Peñalolén, Lo Hermida, llamada Sin Indulto. Banda que no suena, pero que dejó marcados justamente, o nos dejó marcados a todos los que estuvimos ahí presentes cuando tocaba Sin Indulto en vivo. Vamos a ir a escuchar del disco Un Nuevo Despertar el tema Nehuen. 3 temas para el pueblo nación mapuche. Volverán miles de miles. destrucción. Voy a hablar de esas tierras en el nombre de Dios. ¿Cómo celebrar un día de octubre? No entiendo nada de verdad. ¿Cómo celebrar un día de octubre? No entiendo nada de verdad. ¡No! ¡Rosa Brava! ¡Fuerza Mapuche! ¡Rosa Brava! Los enemigos no están más allá de las fronteras, son justamente aquellos muros creados por el Estado, el culpable de tanta desgracia e injusticia. La disputista heredero del imperialismo. Falta el momento, tomaremos tu destino. En aquellas tierras que los oscuras están esperando, con el alma estallada en el odio. Tanta injusticia genera la rabia del que lucha diario. Sobre los campos cansados de turcas privatizados, hemos tomado la lucha en las manos, incendiaremos tus bienes. Maldito intruso gusano de la forestal. culer, yo en huecha. Vela, buena, buen meo. Un mapu, rati, guan, mapu, che. La lucha continúa. Ahora nueva fuerza aquí. Y vendes la tierra y la sabiduría, mapu. Con la arrogancia de siempre, nos acusa de terroristas. ¡Maichiwe! Rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. La resistencia no es terrorismo. Oye, el manso tema, la banda buena, sin indulto. Ya, ahora sí, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, ya está sonando ahí como patán los higos, Transgresión, que estamos escuchando de fondo, que vuelve con un nuevo álbum. Su segunda entrega es un trabajo conceptual del que una vez más las letras aluden a temas sociales propios de la realidad cotidiana de los integrantes de este proyecto musical. Sin duda alguna la crudeza es evidente, no solo en las letras, sino también en el sonido, que no carece de intensidad. Ya, ellos están sonando desde el año 2012 y vienen directamente desde Puerto Rico, y a través del correo electrónico que es contrababilón@gmail.com recibimos hace un tiempo, de hecho, hace un par de semanas atrás, lo nuevo de Transgresión. Vamos a ir a escuchar Llanto al Vacío, ya que es de su disco, del segundo disco, llamado En un lugar harto de odio, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Escapotazo, que es una tremenda bandota de aquellas. Escapotazo, ellos vienen de Temuco, sonando también del año 2015, y vamos a ir a escuchar Kuru, que es de su último disco, llamado... su disco se llama Kuru, y vamos a ir a escuchar Fuga, ¿ya? Así que eso, ellos tocan rap punk, ¿ya? Así que son re buenos también los compas. Así que vamos a ir a escuchar lo nuevo entonces de Transgresión con Llanto al Vacío, y luego vamos a escuchar Escapotazo con el tema Fuga, sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Conocidos que en este suelo no están. A través de las redes sociales, Contra Babilón sigue sonando. A fines del mes de junio, en La Serena, damos comienzo al ciclo de conversatorios Una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo, en donde se invita a participar de esta instancia necesaria de información, conversación y reflexión activa. Estas jornadas se realizarán jueves por medio en el Liceo Técnico Marta Brunet, entrada por Pedro Pablo Muñoz. Comenzando esta primera conferencia, este 29 de junio, con Julio Cortés, abogado y escritor, cuyo tema será 50 años de contrarrevolución neoliberal, resultados y perspectivas. Organiza Coordinadora El Terral. Asiste, comparte y difunde. Se vieron unos conversatorios, compa, y vamos a estar dando la visita también más ratito. Ya, pero ahí estábamos escuchando una cuñita ya de los compas que están realizando esto. Tenemos ahora las palabras del compañero Lucas Hernández desde Santiago 1 a 6 meses de las detenciones por el caso Gendarmería. Para mí no existía un opuesto a la libertad sino la muerte. No concebía el término prisión o cárcel más que como un sinónimo de muerte. Juan José Garfia. Son los meses que transcurren sin mucha novedad, inserto en este reducto del submundo que se acalla y esconde. Es difícil entender que tu movilidad la cuestionen, la custodien y la limiten a cada instante. Es fácil nutrirme de odio. Si mis ojos ven a diario funcionarios, abusos, barrotes y uniformes en esta implantada y repugnante rutina que agobia y asfixia. Por eso no paraliza, pero eso no paraliza ni atormenta, ni sus castigos, ni sus decoradas prendas que hacen dudar de mis ideas. Ni sus castigos ni sus decoradas prendas me hacen dudar de mis ideas y posición ante este sistema de dominación. En este proceso he tenido la suerte de vivir y experimentar con diversos compañeros de prisión política, apoyándonos mutuamente, pero él siempre, pero no siempre estaremos juntos, ni cercas ni presos. La solidaridad anticarcelaria nos ha hermandado. El cautiverio puede sofocar, agotar, pero derrotarme jamás. Este proceso carcelario ha reafirmado en lo poco que creo, un alegre decepcionado de quienes alguna vez llamé hermanos o hermanas. Hoy son pocos los que aún amo. Cualquier tipo de pretensiones siempre los quise a un lado. Protagonistas a sus espectáculos, solo soy un sigiloso anarquista, hermano de mis hermanos o hermanas y un declarado enemigo de este o cualquier estado. La resiliencia es parte de este cotidiano. Los lamentos y arrepentimientos se los dejo a los que quieren tener el cielo ganado. Será parte de la peligrosa libertad. Aunque me demore meses o años, sigo firme en lo que creo y quiero en este repugnante mundo civilizado y sus progresistas inmundos. La destrucción y la libertad son un volcán en mi interior. Kevin Garrido. Mis respetos a los compañeros y compañeras que siguen golpeando y a pesar de algunas fallas imprevistos, lo siguen intentando. Sus gestos son amor en guerra para los que nos encontramos secuestrados, en un golpe en el rostro a quienes nos persiguieron y apresaron. A las y los compañeros que se han hecho parte de mi proceso, a los compas que han estado ahí desde que caímos, que a cambio de nada se han movilizado por el bienestar de mi hermano y mío, amigos, compañeros, procuradores y hermanos y hermanas, un trozo de este negro corazón se han ganado. Un abrazo en especial a esas mentes inquietas y determinadas, que en el accionar de sus manos llevan nuestros nombres en concreto de la acción violenta contra el poder. Libertad y anarquía para ustedes y sus afines. A esos pájaros negros que conspiran y traducen el vuelo de su imaginación en acciones, haciendo de la anarquía una idea peligrosa. Espero que sigan disfrutando del cielo libre y pisando temerariamente esta tierra, acechando a quienes dicen ser sus despreciables dueños. Lucas Hernández, preso anarquista, cárcel Empresa Santiago 1. Ahí teníamos las palabras de Lucas y junto con eso vamos a hilar justamente lo que es estos comunicados, estas palabras de compañeros y compañeras presos y presas. Tenemos el comunicado de Itamar a raíz del castigo e intento de traslado. Parto escribiendo estas palabras con el pecho hinchado, ya hinchado de amor, agradeciendo cada gesto que se levantó en solidaridad y la constante preocupación que a pesar del castigo y su intento de aislamiento, pude sentir cada día. Como bien expuse hace semanas atrás, fui bajada del módulo 5 por la teniente Cáceres, funcionaria que en múltiples ocasiones vulnera los derechos de las internas y la cual mostró que está dispuesta a crear artimañas con la finalidad de hostigar, amedrentar y castigar a quienes nos posicionamos férreamente contra el sistema y la sociedad carcelaria. En los meses que llevo cumpliendo mi prisión preventiva, he sido testigo de los constantes abusos de gendarmería, donde las pacas buscan socavar el espíritu de cualquier individuo que cuestione las dinámicas establecidas por ellos mismos o ellas mismas, bajo la utilización de amenazas de castigos y traslados. El día 29 de mayo se me baja del módulo acusada de incitación al motín y amenazas, situación que genera que se envíe a castigos por 3 semanas. Al pasar los días se me comunica que Gendarmería está solicitando mi traslado a Rancagua, razón por la cual debo esperar la resolución del tribunal en los castigos. En el día de la audiencia, el abogado representante de Gendarmería expone oficios que informan sobre mi delito, mi posicionamiento político, comunicados, supuesta ligación a amenazas hacia funcionarias en el exterior y sobre mi liderazgo negativo en el módulo, fundamentando en conflictos que he tenido con funcionarias. Estas razones, según ellas, son las que justifican la solicitud de traslado. por considerarme un peligro para las internas y para la seguridad del recinto. También mencionamos mencionando que no me pueden cambiar a otro módulo, ya que no pueden situarme en el mismo lugar con Magunco y Mónica. Gracias a la labor realizada por los y las abogados populares, quienes comprenden que nuestra prisión es política y que eso conlleva que siempre busquen perjudicarnos, ya que saben que nosotros y nosotras no nos mantenemos impávidos ni tranquilos, que elegimos el conflicto permanente desde la nueva trinchera. Es que el magistrado decide no acceder al traslado. Sin embargo, sí en uno de los castigos, sabemos que estas medidas adoptadas por Gendarmería no son nuevas, son parte de asumir nuestro andar político, que a pesar de que se busquen someternos, nos mantenemos orgullosos y orgullosas, firmes y pacientes, seguras que en el camino que escogimos hace mucho es el digno y correcto. Y que a pesar que nuestra corporalidad se encuentre cautiva, nuestras ideas se esparcen libremente a través de los barrotes. Actualmente me encuentro en el módulo 2, lugar donde posteriormente la audiencia se decide moverme. Y donde me pude reencontrar con mis compañeras. Abrazos fraternos a los compañeros de Rancagua y Santiago 1, quienes enfrentan dignamente todos los embates de los carceleros. Mi amor y ternura está junto a ustedes. Mi cariño a Mónica, a Magunco, quienes estuvieron presentes en cada momento. Y aquí, desde el módulo 2, juntas tomamos té y reímos, burlándonos de las estrategias fallidas de las pacas que mantenemos para mantenernos separadas. Sin embargo, que nunca lo hemos estado. Nuestras ideas siempre se entrelazan y ahora la cercanía nos permite abrazarnos. Saludos y cariños a todos y todas quienes realizan gestos en solidaridad. Me mantuvieron en estos crudos días de invierno el corazón tibio. Liberación animal, cueste lo que cueste, siempre claras y dignas. Libertad para los y las presas anarquistas, subversivos y de larga condena. Itamar Díaz, presa antiespecista, anarconilista. Ahí teníamos dos comunicados de compañeros y compañeras presas, ¿ya? Solidarizando, obviamente, cada uno de ellas y solidarizando entre ellos todos los compañeros y compañeras que se encuentran tras las mazmorras, tras esos barrotes. Y obviamente solidarizamos de acá y hacemos extensivo un abrazo tibio, un abrazo solidario a cada uno de ellos y de ellas. ¿Ya? Así que eso, compas, esto es No Caos, del disco Ruido Anarquista. Vamos a ir a escuchar Libertad Anarquista Presos. Y luego vamos a escuchar a Natural Ese Estilo con el tema Cárceles de Exterminio, para derrotar esos putos barrotes. ¡Anarquista preso! De las cárceles de Estado, preso hey, político hey, mapuche, los hey, terroristas hey, son ellos, son problemática, problema, pobreza, probabilidad, con prueba, si verás, abrotas en la oscuridad, son cárceles con arancel, donde el placer es obtener, ser libre aquel que por beber, por una pizza en fue a caer, como si se tratara de rata, de obra barata, se acatan trato en plata, pero por rato a contrata, hacinamiento en cimiento, donde el cemento apaña, no miento, son vertederos con carne humana esclava, por hambre sable marcan, siembran sangre los penales, los diablos falsa imagen de las cárceles geniales. Motines han sido miles para defender los fines de quienes piden ser libres y volver donde ellos viven. Cada década de cada época fortuita se marca por cadáveres que en cana decapitan. Son cadenas que envenenan a personas en oscuridad. La luna llena, no llena en zonas que quiere caminar. Oportunidad pega, se niega por principal. Formar parte del lumpen delincuente que es social. Eso del destino, empresas empiezan camino. Las piezas se encierran vivos y comienza el exterminio. Dominio de seres quienes prefieren que no liberen a los rehenes que hieren y sus intereses quieren. Criminalizan al gueto, baliza, visa, respeto. Si nacionalizan y analizan esto por completo. Colores eran valores, no guerra en sectores. Donde por dólares mueran los que accionan en dolores. Las cámaras no acabarán, cada

dada la extensión del concepto de violencia, la usurpación violenta no tendrá aplicación práctica. D. Penalización máxima por la presencia de menores de edad en la ocupación. Artículo 458, tercero del Código Penal. 1. Cuando la ocupación sea cometida con la intervención de uno o más personas menores de 18 años y mayores de 14, se excluirá el grado mínimo de la pena señalada respecto de los imputados mayores de edad. 2. Cuando la ocupación sea cometida con la intervención de uno o más personas menores de 14 años, se aumentará en un grado la pena señalada respecto de los imputados mayores de edad. Informativo en contra del proyecto de ley antitomas, junio 2023. Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar y a organizar. Queridos compas, ahí teníamos un audio con respecto al, de hecho, de junio del año 2023, tal como decía la compita, con respecto a la ley antitomas. Esta ley, justamente junto con otras, como la reciente promulgada ley del gatillo fácil, son parte de la batería de legislaciones que vienen a fortalecer al Estado contrainsurgente, otorgando mayores facultades a las policías y al Poder Judicial para criminalizar y reprimir a quienes luchan por sus derechos. La ley antitomas es un proyecto de ley que busca incrementar las penas respecto a la usurpación de inmuebles, propiedades o territorios. Actualmente está avanzando en su tramitación en el Congreso, por lo que se hace más necesario que nunca luchar contra ella e impedir su implementación. Se hace más necesario que nunca, eso es. Esta ley busca principalmente criminalizar y reprimir a quienes legítimamente demandan viviendas dignas y luchan contra la crisis habitacional que tiene a cerca de 640.000 familias sin acceso a la vivienda y a más de 100.000 en campamentos o tomas, sin hablar de las familias que viven de allegados o que se ven obligadas a endeudarse para arrendar. Esta ley antitomas también afecta al movimiento estudiantil al aumentar las sanciones y otorgar más facultades para desalojar las ocupaciones para demandas justas desde las casas de estudio, ya sean secundarias o de educación superior o instituciones públicas. Las y los estudiantes hemos usado históricamente las tomas para apropiarnos de un espacio y utilizarlo para la organización y la protesta, por lo que hoy se hace necesario defender las tomas como una forma legítima de lucha, denunciando y movilizándonos contra esta ley. La ley antitomas, junto a otras, como la reciente, justamente el gatillo fácil, son parte de una batería de legislaciones que vienen a fortalecer al Estado contrainsurgente, otorgando mayores facultades a las policías y al Poder Judicial para criminalizar al pueblo que lucha. ¿Ya? Esto lo envía justamente y lleva un comunicado, un pequeño extracto de comunicado con respecto a la ley antitomas, gracias a los compañeros Estudiantes por la Causa Popular, ya esta organización, Estudiantes por la Causa Popular, compas. Así que ahí estuvimos escuchando algo con respecto a esto. Esto es Colegas Sound System, ya una tremenda banda. Colegas Sound System, vamos a ir a escuchar Basta de Esto y luego vamos a escuchar a Los Tremendos de la mano de Filippi. Del disco Barricada y Asamblea, esto es Gobierno. Sonando buena música siempre acá en La Contra. Era distinto, ahora entiendo que estamos tan por dentro de un abismo por la noche. calle es un caos que se mata violencia. Un gobierno mentiroso que no tiene conciencia. Queremos el cambio con nuestra violencia. Queremos el cambio, ya no hay paciencia. Maldito el que reza, maldito el que ora, maldito el que juzga a mi pueblo que llora. Basta de esto, sufrimiento no. Abuso por completo, corrupción, destrucción y discriminación a todo esto. Hay que buscar la solución. No estoy tranquilo, consciente te lo digo. Crea para empezar, eso te puede ayudar. Por sociedad veredas, camina sin parar. Allá en el frente no te puedes controlar. Basta de esto, sufrimiento no. Abuso por completo, corrupción, destrucción y discriminación a todo esto. Hay que buscar la solución. Basta de esto, sufrimiento no. Que no levante el copete. ¿Será que mi cabeza muy estrecha? ¡No! ¡Un nene las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es el espacio de Trova Libre, lo más piola que tiene el Contra Babilón, vamos a ir a escuchar a primero que todo el que está sonando de fondo, la tremenda de Lucy Arlequín. Una compa trovadora, cantautora, ya, que toca música sensible y contestataria para niñas y grandes. Del disco Ruda del año 2016 vamos a ir a escuchar Ocupar, que es un temón. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de los del tremendo compañero El Perseguidor, ¿ya? Esto se llama El Molde Vertical. Me costaba decirlo, El Molde Vertical, ahí sí, El Molde Vertical, que es lo nuevo de el tremendo compa El Perseguidor, así que desde acá le mandamos un gran abrazo también al compa. Lucy Arlequín, entonces, primero que todo con el tema Ocupar y luego El Perseguidor, El Molde Vertical, sonando en los sonidos de trova, los sonidos de seis cuerdas, sonando acá en la Contra Babilón. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Familias enteras en la calle sin nada. No me parece un crimen cultivar la propia tierra. Crimen es cercar y privatizar la naturaleza. Ocupar la calle, restaurar la plaza, retomar la tierra para quien ella trabaja. Ocupar la calle, restaurar las plazas, retomar la tierra para quien ella trabaja. Y mi tiempo es mío. No voy a malgastarlo trabajando para el enemigo. Esto no se trata solo de no pagar alquiler, es de abrir espacios para encontrarnos. Hay mucho por hacer. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, es la única manera en esta vida de alcanzar autonomía. Ocupar para vivir, reciclar y cosechar para comer, actitud, acción directa y participación hacia alcanzar autogestión. Retomar la tierra para quien ella trabaja. Ocupar la calle, restaurar las plazas. Retomar la tierra para quien ella trabaja. sirve ocupar una casa y transformarla en un centro social. De nada sirve propagar la idea si en el vacío te puede embobar un trip o el alcohol subiéndose a ti sin control, rompiéndote. La dicha del empresario en su gesto quiebra el anhelo en tu cuerpo al andar. La maravilla de soñar despierto, su mundo lejos de la autoridad febril, para estar corriendo al fin al lugar propuesto. No hables de autogestión, no hables de autogestión. No hables de autogestión, no hables de autogestión. No hables de autogestión, no hables de autogestión. Si la falopa es parte de tu canción, de tu canción. ¿Cuántos mueren de risa al hablarlo, justificando el molde vertical? La cocaína te está demorando, retrasa el plan que no puede esperar aquí. Y no estás corriendo al fin, al lugar propuesto. No hables de autogestión, no hables de autogestión, no hables de autogestión, no hables de autogestión, no hables de autogestión, si la falopa es parte de tu canción, de tu canción. La soberanía de ti mismo vuela, si la soberanía de tu cuerpo vuela, levántate y búscala, levántate y búscala, levántate. Seguimos en Contra Babilón. Lo veíamos por RT, lo veíamos en otros países. Jamás, jamás pensamos que íbamos a tener que vivir algo así. De ver menores de edad que les volaron los ojos, ver cómo disparaban, no darse cuenta que estábamos con los chicos corriendo. Teníamos a los bebés quepidos y nos corretearon igual. Y por ahí para esas personas, a eso agradecerles, ¿no? También a los turistas que nos apoyaron. Pero para esos que pasaban gritando que somos unos ignorantes, decirles que no. Y a esa población jujeña que salió a hacer videos diciendo que Jujuy queda toda destrozada después de una movilización, decirles que nos demos cuenta. Hemos podido, sí, tenemos posibilidad de lectura, hemos visto esta constitución nueva. En el artículo 10, prácticamente nos callan la boca como en la dictadura. En el artículo 72, 74 y 75 de los recursos naturales, todo el dominio lo tiene el gobierno, desconoce totalmente la propiedad comunitaria, las propiedades individuales. Y eso, hermano, va incluso hasta los que viven en los barrios, en las ciudades, les quitan todo. Si vamos a las cuentas, nadie tiene los títulos bien o las escrituras que decimos. Toda la provincia de Jujuy, en esta constitución está destinada a la producción sin respeto de ningún tipo de población, ¿no? Respecto a lo que es medio ambiente también, habla del tratamiento solamente de las RCU, en ningún momento habla del tratamiento de los residuos pesados. ¿Qué va a suceder? Además de entregar todo a la minería, ¿qué va a pasar con esos residuos? Además de quitarnos nuestras tierras, de matarnos porque no nos van a dejar producir, y como se lo he dicho en su cara a los constituyentes, con todo esto estás terminando de matar a los pueblos originarios de Jujuy y no les interesa, ¿no? Encima nos van a matar de cáncer, de leucemia, porque eso causa la contaminación de metales pesados. Además, se va a licitar la utilización de las aguas y la utilización industrial, exclusivamente industrial. Se viene la guerra del agua, hermanos. Y nosotros venimos hablando de eso hace tantos años. Las comunidades originarias cuidamos un bien preciado que es para todos, desde el que vive en el cerro hasta el que vive en el último barrio de Jujuy, el agua. El agua pura y gratis y limpia. ¿No? Entonces nosotros aquí volvemos a repetir el no a esta reforma inconstitucional. Al señor presidente y a todos sus funcionarios que viven gracias al pueblo, que comen gracias al pueblo, porque sale de todos sus impuestos, de todos nuestros impuestos, que pongan las manos en el asunto, que muevan todo lo que tengan que mover. No pueden tener ya tantas recomendaciones de organismos internacionales y no mover un dedo. ¿En dónde estamos? ¿En qué país estamos? Vivimos en democracia, somos ciudadanos. Y los pueblos originarios somos antecesores a este Estado argentino. 200 años tienen nada más. Nosotros tenemos miles de años. Mi abuela y mi abuelo han estado antes que todos, señores políticos. Mucho antes. Entonces respeten. Respétenos y van a tener respeto. Y no lleguemos a un genocidio. No hace falta. No es necesario. País argentino, podemos convivir en paz, podemos, pero nos unamos por esta única causa, que caiga una reforma que va abriendo los caminos para que haya una dictadura nuevamente en Argentina. Yo creo que eso nadie lo queremos. Por eso, hermanos, nosotros vamos a seguir con las medidas de fuerza, vamos a continuar. Así como dijo la hermana, ni muertos nos van a sacar de acá. Estas son nuestras tierras. El litio es de los pueblos originarios. El territorio es nuestro. ¡Calla, hermanos! A fines del mes de junio, en La Serena, damos comienzo al ciclo de conversatorios Una larga y angosta sala de espera. 50 años de neoliberalismo. En donde se invita a participar de esta instancia necesaria de información, conversación y reflexión activa. Estas jornadas se realizarán jueves por medio en el Liceo Técnico Marta Brunet, entrada por Pedro Pablo Muñoz. Comenzando esta primera conferencia este 29 de junio con Julio Cortés, abogado y escritor, cuyo tema será 50 años de contrarrevolución neoliberal, resultados y perspectivas. Organiza Coordinadora El Terral. Asiste, comparte. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos justamente de lleno a lo que es la finalización del programa junto a lo que son las actividades, las tocadas que se vienen ya pronto, pues. Ya recordamos nuevamente la visita con respecto a lo que es el ciclo de conversatorio que se viene, compas. Una larga y angosta sala de espera. 50 años de neoliberalismo. Ya, ciclo de conversatorios, gracias a los compas, de hecho, del periódico que nos enviaron la información para nosotros poder difundirla desde acá, el periódico La Noche, compas. Así que muchas gracias. Ya, así que eso, le mandamos un gran saludo a los compañeros y compañeras. Tenemos este ciclo de conversatorios, ya que se vienen, en la cual comienza justamente el día 29 de junio con Julio Cortés, 50 años de contrarrevolución neoliberal, ¿ya? Luego se presentan en diferentes fechas, Manuel Lagos, por ejemplo, Soledad Fuentealba, Manuel Rojas, Cristian Matamoros, la coordinadora El Terral. Bueno, ahí vamos a seguir dando el avisito en las siguientes semanas para ir avisando justamente lo que van a ser estos ciclos de conversatorios que comienzan el 29 de junio y jueves por medio. Ya invita El Terral desde las 18:45 minutos. Ya se van a estar realizando estos conversatorios. Ya, así que eso, para que estén atentos a eso, queridos compas. Y esto va a ser, si no me equivoco, a ver, por aquí teníamos la información de los compas. Estamos hablando de que se van a estar realizando y se van a estar difundiendo, de hecho, vía online también. Ya, así que eso es importante poder recalcarlo, compas. Ya, así que eso, ya se vienen. Y junto con eso, vamos a continuar con la información con respecto al libro Algunos Escritos sobre Camina Libre, Identidad Irreductible en la Lucha Anticarcelaria. A todos los compas y compañeras y compañeros, ya, que distribuyen material anticarcelario, los invitamos, ya, y las invitamos a que puedan difundir justamente lo que es este libro, que va en directo apoyo al compañero Marcelo Villarruel, y también en el contexto de la agitación constante por la liberación de los diferentes compas anarquistas y subversivos en lucha en las cárceles chilenas. Así que va en directo a compas de los compañeros presos. Pueden difundirlo, lo que es este libro. Cualquier información que necesiten, caminalibrelibro@riceup.net, ya, para que se puedan contactar, ya. Recuerden que sigue el colectivo de la Olla Negra Libertaria, ya, que ya hace más de 3 años están funcionando autogestionadamente, obviamente, que funciona gracias a los aportes de jornadas y tocatas que realizan siempre, ya. Ellos apañan a diferente gente en situación de calle, en adicciones, en abandonos, hogar de niños, vecinos con precarias condiciones para en la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, entre otras, se mueven ellos, así que para que los puedan contactar. Pueden buscarlos y buscarlas como colectivo Olla Negra Libertaria, ya, para que puedan apañarlos también. ¿Qué más se viene por acá, compas? Se viene Memoria y Subversión, Claudia López presente, Expo Gráfica Años 90, presentación El Francotirador, un fanzine testimonial de la lucha y la proyectualidad de los años 90. Se va a estar realizando esto el día viernes 30 de junio a contar de las 18 horas en el espacio Laura Allende, ubicado en Agustinas 2384, un lindo espacio, de hecho, en el barrio Yungay, en Santiago Centro. Invita a organizaciones e individualidades anárquicas, jornada familiar libre de humo, alcohol y actitudes antiautoritarias. Actividad profundo de la jornada en conmemoración por los 25 años del asesinato de Claudia López en La Pincoya. Va a haber música en vivo, venta de repostería vegana, feria libertaria, proyecciones y danza. Ya se va a estar realizando esto, recuerden, el día viernes 30 de junio desde las 6 de la tarde. Luisa Toledo Sepúlveda presente, compañera y madre del pueblo combatiente. Ya se va a conmemorar ya un nuevo año de la muerte, la fatídica muerte de la compañera Luisa Toledo, ¿ya? Esto se va a estar realizando el día 6 de julio, desde las 10 de la mañana en la conmemoración en el Cementerio General. Luego a las 18:30 va a haber una jornada de protesta y velatón en cada territorio, ¿ya? Para poder conmemorar justamente estos 2 años de la no tenida física de la compañera Luisa Toledo Sepúlveda, ¿ya? También los compas de La Tusa nos escribieron: buena cabros, este día sábado 1 de julio estaremos en 2 eventos haciendo la paña, agradecemos toda la difusión. A las 19, de 19 a 20 horas estaremos en el bingo a beneficio que se realizará en el Club Deportivo Defensor Navidad, ubicado en Santa Anita con 5 Sur, en la comuna de Lo Espejo. A las 21, de 21 a 22 horas estaremos en la fiesta Profundos en el Carnaval de la Revuelta del año 2023, actividad que se realiza en la sede del Club Nucibel, ubicado en Gaspar de Soto, número 446, comuna de San Joaquín. Estaremos compartiendo la tarima con la banda de salsa 4223. Se venderán completos, sopaipillas y brebajes varios. La entrada es de 3 lucas y 2 por 5 lucas. Saludos, cabros, saludos por La Tusa, muchas gracias por enviar lo que es esta información. Se viene también ruido a beneficio Trashcore Punk, en apoyo a Lunita para amortiguar los gastos de sus operaciones. Ya se va a estar presentando Mataero, 10 botellas, Bando 45, Alde Frente y Barrio 357. Va a ser el día viernes 7 de julio desde las 21 horas, por 3 luquitas la entrada en el hangar subterráneo, ahí en General Gana número 581, Metro Bio Bio. Ya organiza ruidos violentos, ya. Se viene también, bueno, Cooperativa por los Presos está realizando una pizzatón el domingo 16 de julio, pizza a domicilio. Segunda jornada de pizzas, Cooperativa por los Presos. Encargue su pizza, stock limitado, en el WhatsApp más 569-2691-9492, más 569-2691-9492, o a través del Instagram Cooperativa por los Presos, ya Cooperativa X, que significa por los presos, ya. Elaboración y delivery, Biblioteca Popular Pedro Mariqueo, 30 de octubre con Raúl Fuica, ahí en la población La Victoria. Solidaridad como arma, solo la lucha nos hace libres, ¿ya? Por acá tenemos más actividades que teníamos por aquí, que nos enviaron y que las vamos a dar a conocer, que las tengo acá, no las tenía ahí en el, anotada en la pauta, ya no la tenía en la pauta, pero las tengo aquí, vos. Las vamos a dar a conocer, pues, compas. El día viernes 30 de junio, Casa Viajero, Casa Viajero Serena, Gran Tocata Francisco Lecheremón, Ábalos, Moralesen en la pista. Valor 5 luquitas, 22 horas. La dirección es Francisco de Aguirre, número 155. En la Serena, compas, no se la pierdan. También el Gigo nos mandó, tenemos preventas para generar los recursos para el Festival de Hip Hop en Peñalolén. Se viene lo que es el encuentro hip hop por el hip hop, Profundos del noveno Festival Hip Hop en Peñalolén. Esto va a ser el día sábado 15 de julio, desde las 4 a desde las 16 horas hasta las 23:30 horas en Huérfanos 786, Santiago Centro. La preventa es de 3 lucas, la puerta es de 5 luquitas, ¿ya? Por ejemplo, Sentinela Espectro, Negro Sambo, 22 Rus, Rap Brina, Portavoz, Pick Six, La Misty Antai, Pirofonía, Montserrat, Oscura Vida Radiante, Barro Ácido, Blamboyán, entre otras, ¿ya? Así que para que puedan asistir también a esto el día sábado 15 de julio, compas. Ya cualquier tipo de información al contacto más 569-9911-4717. Más 569-9911-4717. Ya para que se puedan contactar ahí con los compas que están organizando esto, ¿ya? Así que eso, compas, ahí tenemos, parece, las actividades que teníamos por ahí agendadas, ya que teníamos anotadas, así que muchas gracias a los compañeros y compañeras que nos enviaron esto, ya, así que muchas gracias, compas. Ah, también se viene el Bar Babilonia presenta Root Tour Fest 1 en Quilpué. Eso va a ser el día 15 de julio, desde las 2 de la tarde. Esto es en Quilpué, obviamente, en calle Freire, en 1065. Cualquier tipo de información con respecto a las entradas, compas, más 569-33-31-11-77. Ya para que se puedan contactar, compas. Ahí van a ver diferentes bandas del ska, ska, ska, ska. Entre ellas, Escarlatan de Guatons, La Cototo, Escaleno, Espinazo Ska, La Chingada, La New Band. Buenas bandas, pues, compas. Hoy día estuve escuchando a ver si los tocamos la próxima semana. Es Halloween, compas. Así que buena. Bueno, no lo había escuchado. Así que buena banda. Ya, compas, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el aguantarnos una hora 40 más o menos. Pasadito. Muchísimas gracias y nos encontramos en una semana más a seguir dándole, compas. La pelea sigue, la pelea no para, la pelea cotidiana, las diferentes luchas, a seguirle dando. Y a seguir disfrutando también de los que queremos. Ya, eso es importantísimo. Recuerden que la vida es prestada, ¿no? Por cualquier minuto se va. Así que eso es importante que lo sepamos. Así que aprovechar cada uno de los momentos con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos y amigas, nuestros pequeños también, ¿ya? Esto es Pucha Che, una tremenda banda. Hace tiempo que no la escuchaba. Por igual la hemos tocado acá, si no me equivoco, con este mismo tema parece también. Y tengo como dos discos de ellos, no tengo uno solo, miento, tengo uno solo. Esto es Pucha Che, América Mis Venas, ya, América, América, América, mi América del Sur. Qué bandote, igual a mí me gusta. Hasta la próxima, queridos compas. Un gran abrazo fraterno y caluroso, obviamente, porque se vienen días helados. Hasta la próxima, show. la cosa está fulera. Pues mira, no me escapo, pues así zafa cualquiera. Para otros pagos ellos se van corriendo. Olvidan que esta tierra fue la cuna en sus sueños. Yo aquí me quedo, este es mi destino. Pongo el pecho a las balas y a las piedras del camino. Hey, Sudamérica, yo me quedo contigo, peleando hasta el final y con Dios como testigo. Yo nací en América, me echó a la bala y a la piedra la esquivo. Caminé, lloré y reí bajo esa cruz, peleando hasta el final. Yo nací en América del Sur, caminé, lloré y reí bajo esa cruz. Juntando a mi tierra madre, solo eso soy yo. Siento América en mis venas y siento el calor. Sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.